Bueno, en Radio Comunitaria Casual quería tener la palabra de una vecina nuestra, de nuestro país, que nos está visitando, que nos va a decir qué lugar es, cómo se llama. Bueno, yo soy Griselda Romero, soy de Reconquista, Santa Fe, a 1200 kilómetros de aquí, así que bastantes horas para poder estar en este encuentro con mucha expectativa, de ver las conferencias que hay, ¿no es cierto? Y poder promocionar nuestros productos. Yo trabajo en marroquinería, hago portatermo, portaplato, cartera, todo en simil cuero. Y mi compañera trabaja todo en bisutería, todo también en cuero. Esperemos que puedan ir a visitar, estamos en el acceso de entrada, estamos ahí. Así que los esperamos todos que vayan a conocernos, a ver. Y de paso, nosotros pertenecemos a una asociación, ANRE, es todo emprendedores de la región. Y tenemos un fondo rotatorio que para promocionar nuestra venta, salimos a la feria alrededor de nuestra localidad, así que de esa manera nos estamos moviendo y haciéndonos conocer. Bueno, bienvenida, suerte y que se lleven mejores cosas de acá. Bueno, muchísimas gracias, ya creo que ya hemos juntado muchos conocidos, muchos amigos, muy amable la gente, muy buena gente. Bueno, muchísimas gracias, un gusto haber estado. Gracias.